Hey, Eileman. Sí. Ay, chiquitita. Tú sigue provocando, y eso me está gustando, mujer. Y es lo que tengo que hacer para poderte tener. Una leona y no se deja humillar de ninguna. Y nadie le gana moviendo la cintura. Si eres buena mamá, que está tu criatura. Ula, ula, ula. Ula, ula, ula. Solo indica cuando es la fuga. Que contigo no importa el jaruga. Tú sigues provocando, y eso me está gustando, mujer. Que es lo que tengo que hacer para poderte tener. Tú sigues provocando, y eso me está gustando, mujer. Que es lo que tengo que hacer para poderte tener. Yo voy a hacer que tú no te relajes. A ese cuerpo rico voy a darle voltaje. Quiere mantenimiento, yo soy tu mecánico. Rica y talladita y lista para cuando ya se sostiene de mi pantalón. Se pega y empieza a menearse. Y meneadita, meneadita, meneadita, meneadita. Cuando ya se sostiene de mi pantalón, se pega y se empieza a menear. Uy, meneadita, meneadita, meneadita, meneadita. Rapesón, rapesón, rapesón, shigirigidón. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Mundialísimo. El Joa, con el dólar.